Buenas tardes, amigos. Seguimos con el programa Opinión. Hace unos minutos estuvimos conversando con el señor Javier Zúñiga, que es catedrático de la Universidad de Lima y consultor de negocios, quien nos ha dado una visión global de la economía peruana e internacional, que en estos momentos se está llevando de una manera un poco contradictoria. Mientras la economía peruana crece, la economía europea se viene desinflando, cosa que nos debe preocupar, cómo no, pero que el señor Zúñiga nos ha, con su comentario sabio, nos ha tranquilizado diciéndonos que nuestra economía se mantendrá fuerte, seguirá creciendo y no se verá afectada por la crisis externa. Seguimos conversando. Bueno, estuvimos además analizando un poco de las exportaciones peruanas que se han visto incrementadas en este último tiempo y que se van a seguir incrementando debido a la fuerte demanda que hay en el exterior y que van a beneficiar para bien la economía peruana. Ahora vamos a tocar un tema de empresas. Vamos a hablar con el director de la Escuela de Brevetes Perú, el señor ingeniero Walter Carpio Rebaza, perdón, quien nos va a dar nos va a explicar en qué consiste la empresa, además de una capacitación que están realizando, que es para una capacitación para conductores que le están realizando en la Escuela de Brevetes Perú, para lo cual lo invitamos. Señor ingeniero Walter Carpio, buenas tardes, bienvenido al programa Opinión. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioyentes. Brevetes Perú es un proyecto que nos dedicamos a lo que es el cambio, la capacitación a nivel de conductores para diferentes tipos de categorías y especialidades, desde el transporte urbano hasta el transporte de carga pesada y el transporte de pasajeros. Nuestro proyecto, iniciamos nuestras operaciones con la respectiva autorización a partir del año pasado, en junio, por resolución directoral del Ministerio de Transportes. Actualmente, lo que es el curso de transporte de mercancías o capacitaciones anuales, los estamos dictando en la escuela en horarios cómodos para todas aquellas personas que se dedican al transporte y que están constantemente viajando. Nuestra escuela ha creado horarios flexibles para que puedan tener la capacitación respectiva a todas las empresas de transportes y los operarios que se encargan de realizar este trabajo. Justamente quería que nos dé una explicación un poco más detallada sobre el tema. Explíquenos en qué consiste exactamente el programa anual de conductores. El programa anual de conductores son todos aquellos conductores que les exige, mediante normativa o resoluciones de municipalidades, les exigen una capacitación anual para poder realizar el transporte de pasajeros, para salvaguardar la integridad de los pasajeros que llevan. Es importante que todo conductor que está frente a un volante pueda tener la capacitación debida para poder desempeñar estas funciones. En eso tenemos, pues, los cursos de transporte de mercancías, el curso de transporte de mercancías y pasajeros, y un integral, que es un curso de transporte de mercancías y pasajeros para todas aquellas personas que tienen la categoría A3C, que se dedican en estos dos rubros. No pueden tener, pueden manejar tanto un bus como un camión. De acuerdo a la exigencia por parte de la Municipalidad de Lima, que obliga a todos los conductores a tener conocimientos de educación vial, es una nueva normativa que ha salido de parte de la Municipalidad, ¿no?, que obliga a todos los conductores que se capaciten en educación vial. Yo le quería preguntar, ¿esa normativa solo se aplica al transporte de Lima o a nivel nacional? Los cursos de seguridad vial, toda municipalidad es autónoma en cuanto a sus gerencias. En este caso estamos hablando específicamente de la de Lima, la Gerencia de Transporte Urbano, que es autónoma en emitir las directivas o las resoluciones de alcaldía respectiva para normar lo que es en el transporte urbano. En este caso hemos recibido la autorización con fecha con fecha 21 de mayo del 2010, en el cual nos acreditan a la Escuela Brevetes Perú para poder realizar la capacitación en temas de seguridad vial a todo a lo que concierne el transporte urbano a nivel de Lima, ¿no? Ya sea desde las personas que realizan lo que es el servicio de taxi, transporte de pasajeros, las cúster, tanto a conductores como a cobradores, que son los que están directamente o realizan el trabajo, como decías, cara a cara con el pasajero, ¿no? Justamente sobre eso queríamos saber, porque la gente se pregunta, ¿no? Dado que el transporte limeño no es precisamente una joya, ¿no? Queríamos saber en qué consiste esa capacitación que van a recibir los conductores o los nuevos conductores de combi, de cúster o de taxi. ¿Qué tipo de educación van a recibir para que salgan a la calle, manejen de una manera más adecuada y, bueno, se cambie de alguna manera el terrible tráfico limeño que a nosotros sufrimos ahora? Principalmente nuestro objetivo principal es cambiar la conducta del conductor y cobrador que realizan esta función o brindan este servicio a nivel de transporte urbano. Esos dos actores son fundamentales lograr el cambio de su conducta. ¿Y cómo así? Nosotros estamos alineados con las directivas dadas por la Municipalidad de Lima en cuanto a la currícula. Nuestra escuela brinda la capacitación tanto en seguridad vial, manejo a la defensiva, importante para evitar esto de lo que vemos a diario en nuestras pistas, ¿no? Las famosas cúster que entran, cierran a una, otra sale, y evitar esto es lo que es orientado netamente a lo que es el manejo a la defensiva y lo que es el tema de salud ocupacional. El régimen laboral de transporte, cuáles son sus deberes y sus derechos de las personas que se dedican a este rubro, el respeto al ciclista, al peatón, que es este tema del peatón es importantísimo que sepan los conductores que debemos respetar al peatón para poder lograr nuestros objetivos, ¿no? Y saber que sepan los conductores que el peatón tiene la prioridad en una pista, ya sea si cruzan específicamente deben parar. Así sea el peatón cometa el error, ¿no?, de cruzar intempestivamente, el conductor debe manejar o tener el distanciamiento respectivo para poder salvaguardar la vía del peatón, ¿no? También tenemos otros cursos, lo que es primeros auxilios, mecánica y medio ambiente y transporte. Todos estos cursos forman parte de la currícula, que es un total de 22 horas que exige la municipalidad para poder capacitar a todos los conductores. ¿Y quiénes pueden participar? En general, ¿gente que están aplicando para obtener la licencia de conducir o puede participar el público en general? En sí, los que participan directamente son todos aquellos personas o conductores que tienen desde la categoría A2A hasta la máxima categoría, que están ligados al transporte urbano y otros tipos de servicios, ya sea de transporte, movilidad escolar, todas las personas que brindan un servicio y están acreditados por la Municipalidad de Lima necesitan esta capacitación. Y adicional a todos los cobradores, a todas las empresas de transporte que tengan sus cobradores también, la Municipalidad les exige deben ser capacitados fundamentalmente para lograr el realce elevar su nivel cultural en lo que es urbanidad de trato al usuario, ¿no? ¿Y para cuándo se ha planeado el inicio de esta capacitación? ¿Para cuándo es la fecha planeada? Nosotros como escuela ya tenemos toda la infraestructura necesaria, tenemos aulas con equipos multimedia. Recién nosotros, la resolución ha sido firmada el 21 de mayo del 2010, ha llegado a nuestro despacho, a la dirección, el día 26 de mayo, y actualmente estamos finiquitando ya los últimos puntos necesarios, porque la resolución de la alcaldía dice que necesitamos lo que es un usuario y password para poder ingresar a todos los conductores y así evitar la falsificación de documentos, ¿no?, o de certificados, que en nuestra escuela nos acogemos a todos los lineamientos y seguimos el perfil para lograr el cambio que necesita Lima, ¿no? Es solamente, una pregunta que quiero hacerle es solamente la empresa Brevetes Perú la entidad que está organizando esta capacitación, o ustedes están trabajando conjuntamente con otras empresas en paralelo? Actualmente hay otras escuelas que están dictando el curso, pero lo importante, que entiendan los radioyentes, es que nosotros somos líderes a nivel de capacitación. No solamente vemos el curso de seguridad vial a nivel de Lima, que recién nos ha dado la autorización, sino estamos dictando el curso de seguridad vial para el Callao, para todos aquellos transportistas que se dedican o trabajan a nivel de del ámbito de Callao, también tenemos la autorización, que es el curso de seguridad vial para Callao, y próximamente vamos a tener la autorización para lo que es la capacitación del curso de seguridad vial para todos los mototaxistas de la Municipalidad de Ventanilla, que recién vamos a entrar en conversaciones para poder la autorización. Nosotros vamos rumbo a lo que es el ISO 9001 para mejorar nuestros estándares de atención al cliente, y poco a poco vamos obteniendo, pues entrando al mercado para poder capacitar a todos los del rubro, ya sea a nivel de toda la Municipalidad de Lima. ¿Ustedes también están trabajando con el transporte interprovincial o solamente están haciendo el trabajo a nivel de Lima? Nosotros estamos netamente abocados a lo que es todo lo que es el transporte. Como antecedentes tenemos que venimos participando activamente en todos los proyectos del Ministerio de Transportes, desde el programa Cero Accidentes, que se trabajó activamente con todas las empresas de transporte interprovincial. Todas las empresas participaron y nosotros estuvimos y capacitamos a todos los conductores, Tolerancia Cero. Y todos los demás proyectos habidos. Y por ahora, recientemente hemos participado en un proyecto, lo que es el curso de capacitación en primeros auxilios y uso correcto del botiquín, dado por el Ministerio de Transportes, que hemos participado activamente y estamos siempre en todos los proyectos abocados para mejorar lo que es el tema de seguridad vial en el país. Es buena, muy buena idea eso de la capacitación a conductores, algo que en realidad poco se ve en las calles, ¿no? Pero que se debería imitar y se debería fomentar. Yo le quiero preguntar si, aparte de esta capacitación, tienen planeada hacer otro tipo de proyecto en el futuro que pueda apoyar en gran medida en los proyectos como este de capacitación que ustedes están desarrollando. Brevites Perú siempre apoya lo bueno, y toda propuesta buena que indique un cambio de conducta, ya sea para el conductor y el peatón, siempre vamos a estar abocados y apoyar todos los proyectos. Actualmente nosotros vamos a ver todos los proyectos viables en el tema de capacitación, y estamos ampliando y perfeccionando el resto de cursos a nivel de todo lo que es el transporte. ¿Para cuándo me dijo, disculpe, cuándo es la fecha que se va a realizar la capacitación? Para lo que es a nivel de Lima, estamos esperando lo que es los últimos detalles que nos brinde la Gerencia de Transporte Urbano para empezar ya la capacitación. O sea, ya en cualquier momento. En cualquier momento estamos dictando el curso. ¿Y dónde tienen que, por ejemplo, cualquier conductor o cualquier persona que quiere obtener esa capacitación y que lo considere importante, a dónde puede acudir? Pueden acudir a Avenida Arenales 598, la dirección, o en todo caso llamar al 719-9940, que es el teléfono de nuestro call center, donde podrán obtener toda la información respectiva. Ok, señores, muchísimas gracias por habernos visitado. Esperamos que haya sido de su gusto la capacitación que ha sido publicitada por el señor el director de la Escuela Brevetes Perú. Nosotros vamos a ir a una pausa y luego retornamos con la última parte del programa.